Pronóstico de lluvia, aunque el cielo está bastante despejado en el día. Con esto alcanzamos. Estamos en el barrio cultural. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mauro. Hermoso miércoles en un hermoso lugar. Feliz de estar acá y con ganas de contar muchas historias. ¿No? Es así, mi amigo Martín El Colón. ¿Cómo va? Buenas noches, sí, con ganas de escuchar historias. Hoy acerca de, Maurito. Acerca del trabajo, el ámbito laboral. No importa lo que hayas hecho, hay infinidad de trabajos. Yo no tuve tantos trabajos estables a lo largo de mi vida, solamente tres. Y si bien siempre los atravesé con el padecimiento del obrero, que deja el lomo en su medida por un mísero salario, en el fondo, con el pasado el tiempo, guardo los mejores recuerdos de los tres lugares, incluso en el que sigo, hoy por hoy en esta, bueno, situación de pandemia, hacemos un parate en todo. Y a diferencia de la escuela, quizás lo tengo un poco más cercano, más vivido y más vívido, todas las cosas que fueron pasando. Y con el tiempo aprendí a rescatar todo lo que aprendí de la figura del jefe, ¿no? Que es esa figura tan particular de autoridad que generalmente no es copado. Y siempre uno pone en el jefe un montón de cosas, se juegan de uno en esa relación con el jefe, que van más allá quizás de lo que uno puede sospechar. Y lo bueno es que con el tiempo rescaté un montón de cosas que aprendí, que no entendí en su momento, y sigo teniendo las mismas diferencias ideológicas que tenía en ese momento con el jefe de turno. Así que hoy son anécdotas de trabajo. Si quieren comunicarse con nosotros para contar su anécdota, pueden hacerlo al 3974-7601, 3974-7601. ¿A qué celular nos pueden dejar un audio para pasar así en vivo ya? 113-525-5777. 113-525-5777. Muy fácil. Nos acompaña Matías Datri en la operación técnica y puesta en el aire. Esto es Mosh Radio, esto es el Barrio Cultural. Y la historia de la semana se lleva un premio de CRS Inyección. Apúrate, porque ahora se viene el calor, ya está haciendo calor, ya estamos en noviembre, pisando noviembre. Anda a cargar el aire acondicionado ahora porque después va a haber mucha gente. Hoy tenemos un premio para la historia de la semana consistente en DT. El 30% del Cervic de aceite, cambio de aceite y filtro. ¡Apa! Importante eso. Es un importante premio, ¿eh? Sí. Así que esperamos buenas historias. Yo ya tengo algunas muy buenas. No me vendría mal. También. ¿Puedo participar yo con mi historia? No, nosotros no podemos participar para nada. Quería acotar que yo sí tuve muchos trabajos y en varias actividades, ¿no? Distintas. No los conté, pero son más de 7 u 8 seguro, ¿no? Desde taxista, remisero en una época. Paramédico, que es donde... ¿Revisero nocturno? Ambos turnos, nocturno y diurno, todo terreno. Bueno, fui, vendí también varias cosas, vendí. No, es un chiste. Vendía programas médicos, ¿no? O sea, áreas protegidas. Qué difícil eso, ¿no? Sí, terrible. Encima eran devotos, re lejos, gastaba un montón de... En tiempo, eso es horrible, ¿no? Tener que trabajar 10 horas y trabajar en Devoto, que tenés 4 horas de viaje, horrible. Y bueno, pero bueno, el trabajo dignifica. Dignifica, qué cosa, qué cosa. Mira, ¿sabés qué? Tenía un texto, una partecita de un libro de Carlos Caporali, que se llama La Colina de Ares, que habla sobre el trabajo, que lo vamos a compartir después en la semana. Eso. No fue una cuestión de humedad, fue una cuestión de recordar quizás ahora ese bello párrafo acerca de la dignidad del trabajador. Dignidad que suele verse así castigada a veces por el empleador. Pero bueno, este no es un programa de discusión ni de cosas por el estilo. Te puedo contar una cortita de Dale. Uno de mis trabajos. Te quiero contar una de cada una. Dale. Es muy difícil. Dado que tuve tres, es muy difícil elegir una de cada una porque permanecí bastante tiempo en todos los trabajos en los que estuve. En uno de ellos atendía el teléfono. Yo atendía reclamos en forma telefónica de una compañía de teléfonos celulares cuando fue el boom de los celulares, año 98-99. Mucha gente empezaba a tener celular, era demasiada la demanda para la capacidad técnica y los celulares andaban igual que ahora para el culo. sigue, pasaron 20 años, pero sigue siendo lo mismo, básicamente. Y en eso llamaba gente conocida, gente famosa que uno siempre esperaba, ¿no? Dentro de lo tétrico que era ese laburo, porque te quema la cabeza, esperaba poder atender un llamado de alguien que le caiga copado. Yo tuve la suerte de hablar con un par de personalidades que me interesaba, pero un día atiendo el teléfono, digo mi nombre, el nombre de la compañía que estaba ahí para ayudarlo, y el tipo me dice, ¿cómo me dijiste tu nombre? Y eso ya era señal de cliente quilombero, ya le cortó a algún compañero, esto va a ser un problema. Y le repito mi nombre y me dice, ¿qué tal Mauro, cómo estás? Te habla Carlitos Bala. Yo automáticamente me paré, imagínate una oficina grande, todo con boxes, que si te parás te dan más o menos en el pecho, yo que soy medio alto, pero todos ven, digamos, por arriba de ahí, y tenés 100, 150 personas laburando ahí al mismo tiempo. Entonces empezás a ver quién es el turro que te está llamando y se está haciendo pasar por Carlitos Bala. Le pedís el número de línea, te lo da, y efectivamente es el número de línea de Carlitos Bala, y decís, vaya, este es un compañero demasiado jocoso. Y en realidad era Carlitos Bala que quería, EAAPP, quería averiguar cómo activar el roaming porque se iba de gira con su circo. Te estoy hablando de hace 20 años, sí. Cosa que sigue haciendo, no hoy por hoy, por los motivos que ya sabemos, pero bueno, uno de los grandes placeres que me dejó ese trabajo, además de mucha gente copadísima que conocí y que sigo teniendo contacto hoy por hoy, fue hablar con Carlitos Bala. Y con Sebastián Rambert también. Otro de ellos. ¿Dónde jugaba Rambert en esa época? Porque tuvo varios clubes. En 98 estaba... En River. Había vuelto a River, ¿no? Sí, creo que estaba jugando a River. Le dije, Leo, todavía estoy gritando el... Y él me entendió. ¿Vos sabés que él me entendió? Sí, obvio. Sí, sí, sí. ¿Te parece si nos vamos a escuchar la primera canción de la noche en el día de la fecha? Salimos quizás un poco del rock and roll y se sorprenderá por el género de nuestras canciones, pero ¿cómo nos vamos a escuchar cuando hablamos del trabajo? Aragán, de Carlos Gardel. De pie. La pucha que sos reo y enemigo de yugarla, la esquena se te frunce si tenés que laburarla. De los rebatallón, vos sos el capitán, vos crees que naciste pa' ser un sultán. Te gusta meditar la panza arriba en la catrera y oír las campanadas del reloj de Balvanera. Salí de tu letargo, ganate tu pan, si yo no te largo, sos muy aragán. Aragán, si encontrás al inventor del laburo lo fajás. Aragán, si seguís en ese tren yo te aburo, cachafá. Grandulón, prototipo de atorrante, robusto, gran bacán. Despertá, si dormido estás pedazo de Aragán. El día del casorio dijo el tipo y la sotana, el coso debe siempre mantener a su fulana. Y vos interpretás las cosas al revés, que yo te mantenga lo que querés. Al campo a cachar giles, que el amor no da pa' tanto, a ver si se entrevera porque yo ya no lo aguanto. Si entren de cara rota, pensás continuar, primero de mayo te van a llamar. Aragán, si encontrás al inventor del laburo lo fajé. Aragán, si seguís en ese tren yo te aburo, cachafá. Grandulón, prototipo de atorrante, robusto, gran bacán. Despertá, si dormido estás pedazo de Aragán. Nuestras redes para pescar historias son Facebook HDM, Instagram @HDM20.20, Twitter, arroba HDMMosRadio. Celular para audios no más de 3 minutos, por favor, 11-35-25-57-77. Anota, 11-35-25-57-77. Si querés salir al aire, 39-74-76-01. 39-74-76-01. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Vayas donde vayas. En Twitter somos arroba Mosh Radio, ok. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Escuchamos en primer lugar Aragán de Carlos Gardel de 1928, música de Enrique Delfino y letra de Manuel Romero y Luis Bayón Herrera. Y después escuchamos a Pedro Canoero por Mercedes Sosa, creo que con voz de Teresa Parodi también, canción que yo tengo de un cassette de 1991 de grandes éxitos de Mercedes Sosa. Vamos a marcar estas dos canciones y hoy hay una selección musical variada, amplia, para que el cancionero de este programa vaya creciendo junto con las historias de nuestros oyentes. Mati, anda preparando los primeros tres audios de los oyentes para después. Bueno, tengo saludos para la gente echeverriana, Cristian, Juan Pablo, Federico, Lautaro y y me olvido de uno. El otro Cristian. El oyente, el otro Cristian. Bueno, hay un saludo para todos. Vamos con la primera historia de los oyentes. José Internacional, de Guayaquil. ¡Apa! Tremenda. Ecuador. Aclaro que soy médico. Estábamos en una de las tantas guardias en una empresa de emergencias médicas, cuando nos llaman a la noche de un edificio de Puerto Madero. Llegamos y tuvimos que esperar que venga la madre del paciente para que nos abra. Entramos al departamento, hermoso, y encontramos a un hombre tirado en el baño, lleno de sangre, misma, con un arma en la mano. En ese momento mi instinto de médico me llevó a querer darlo vuelta y mi compañera, la enfermera, ¿qué hace? Me dijo, Excelente, eso mismo. No en esas palabras lo dice acá nuestro amigo José, pero exactamente me dijo, no lo muevas que vas a tener problemas. Por suerte, aclara. Obvio que estaba muerto, ¿no? Firmé el acta de función. En ese caso, nosotros los médicos tenemos que, en toda muerte, firmar un acta de función. Y bueno, por posible suicidio, y me retiro a seguir la guardia. Ahí empezó mi verdadera odisea. En un país que amo, como la Argentina, donde tuve la posibilidad de hacer el posgrado y conocí excelentes seres humanos, todos los días en la puerta de mi departamento en Almagro, guardias periodísticas, radios, canales de televisión, hablaban con mi portero, me llamaban por teléfono a mí, a mi esposa. Fui a declarar por lo menos 10 veces, me volvieron loco, de verdad. Esa pesadilla solo terminó cuando me volví a mi país, lamentablemente, porque me tuve que mudar y así todo me volvieron loco igual. No sé cómo conseguían mis datos. El paciente obviamente era Alberto Nisman. Saludos cálidos. A pesar de todo, amo su país. Bueno, muchas gracias, José. Hermosa historia. Va, no hermosa en el sentido de... no para el paciente, pero esa, bueno. Esa es la hermosura. Sí. Santi de Parque Patricio. Oh, qué fuerte que arrancamos. Los viernes pedíamos de la maldita en el laburo. Siempre hacíamos temprano todo para después, cuando terminaba el horario de atención, empezar el trencito hacia el baño. Lo que se debían divertir los muchachos de las cámaras de seguridad. Fuerte. Para, está bien, los viernes laborales. Sí, son complicados, ¿no? Se hacen, son complicados. Más, el trabajo es una cosa. Los lunes son complicados porque empieza la semana, tenés que ir a trabajar. Los viernes son complicados porque está terminando. Querés que se termine la jornada laboral. Pero tiene otro sabor ya. Y yo no sé cómo cometimos una herejía hoy. Ya lo quiero decir hoy musicalmente, ya que abrimos la variedad de estilo y no trajimos a... Rodolfo Zapata. Por favor, qué flojo que estuvimos. Qué error. Bueno, tampoco la pavada. Trajimos a Mercedes Sosa y a... Está bien. Y otras cosas. Yo tengo un mensaje que dejaron en Facebook. Mauro del Parque de Lomas nos cuenta que trabaja como extraccionista en una clínica de capital de medicina laboral y que cuando saca sangre les entrega un recipiente al paciente para que pasen al baño y dejen su muestra de orina. Una mañana llega un paciente y luego de sacarle sangre le entrego el frasco para que emita su muestra, a lo que el paciente responde no tener ganas. O sea, no tenía necesidad fisiológica. Le digo, anda a la sala, toma agua y espera que te dé ganas para ir al baño. La cuestión era que cuando yo salí a llamar a los pacientes, el tipo estaba ahí sentado en la sala con su vasito de plástico de agua y su recipiente en la otra mano. Como a la hora me golpea la puerta y me dice, hice lo que pude. El hombre me había dejado un hermoso tereso en el recipiente y no la orina. De terror. Gracias, Mauro del Parque Lomas. Muy fuerte. Esto es real, verídico, ¿eh? Esto es fuertísima. Toti de Herley. Tenía que hacerme preocupacional. Me había cuidado y tenía miedo de olvidarme que me tenía que despertar a la mañana y hacer la primera orina en el laboratorio. Cosa de que no haya trampa ni cosas por el estilo. Me desperté como todas las mañanas, sabiendo que me tenía que acordar de algo. Me dirigí hacia el baño y empecé a mear como todas las mañanas, hasta que después del primer chorro me acordé que lo que tenía que hacer era guardar la primera orina de la mañana y hacerla en el laboratorio. Por lo que corté el chorro, me cambié, salí de casa, me tomé el colectivo, llegué al laboratorio en el centro, entré y cuando empezaron con el papeleo le dije, dame el tarro ya mismo. Después completo todo lo que quieras. Tomá mi billetera, agarrá lo que precises. Me fui al baño con el tarro, me relajé, lo llené de más. Salí todo meado con el tarro, todo mojado, llenado hasta el tope y con una cara de satisfacción gigante. Toti de Harley. Gracias. Espero que te hayan tomado. Sí, claro, que te haya dado bien, ¿no? En este laburo, por lo menos. ¿Vamos con los tres audios? Vamos con. Tenemos, Mati, los tres audios a mano. Teníamos un listado aquí de audios, así que vamos a ir anotando para ver quiénes son los que esta semana se llevan nuestro premio de CRS Injection. Un saludo muy grande a Cris Lertora 1511. Sí, señor. A pasitos del Club Villegas. Hola, mi nombre es Candela, soy de Lanús. Soy docente hace muchos años, entonces lo que voy a contar pasó hace muchos años. En la escuela, un día de lluvia, habíamos juntado cuatro cursos. Había dos nenitos de cada grado, entonces los llevábamos para darles una película. Resulta que en esa época se usaba la videocasetera todavía, y un videoclub nos había regalado películas. Las teníamos dentro de un armario. Una seño eligió una película, pone la película. La cuestión es que cuando la película se prende, se empieza a escuchar gente gimiendo, y la seño, en vez de desenchufar la tele o hacer otra cosa, se seguían escuchando los gemidos, los gritos y qué sé yo. Los nenes empezaron a reír y la seño lo único que atinó a hacer fue a cerrar el placar para que no se viera. Otra seño desde el fondo desenchufó todo. Obviamente es chau, chau películas, nos terminamos yendo. Eso fue todo. Hola, mi nombre es Sergio de Banfield, el que es de la, vive en Lanús pero es de Banfield. Bueno, mi historia de hoy del laburo, tengo, como tuve muchos laburos, tengo tantas historias. Bueno, una que me acuerde, laburaba, era chico, 16, 17 años, trabajaba en un taller de camiones, y era una familia que laburaba el dueño del taller, un viejo, con los tres hijos, empleados, todos los pibes del barrio, más grande que yo, y eran todos bardos. Y bueno, y una anécdota que me acuerdo es que los hijos, cada vez que se iban de gira o algo, volvían y se hacían los boludos y se tiraban, no sé, a dormir abajo los camiones, era el taller de camiones. Y me acuerdo que teníamos que poner en una caja un camión y había que poner el cardan. Y uno de los hijos se tiró a dormir, se ató las manos en el cardan. El cardan es algo que gira abajo de los camiones, de los colectivos. Y se ató las manos con un trapo. Y el padre, cada vez que pasaba, lo veía en la camilla tirado, pero el loco estaba durmiendo. Yo lo veía que estaba durmiendo. Bueno, la cosa es que había puesto el cardan así como pudo, el loco. Y bueno, el chavo del camión se fue. Cuando viene de un viaje, viene el dueño y dice: no, que me vibra el camión, no sé qué. Y me empieza a batallar, chabón, pues la pusiste vos, pendejo, ¿verdad? Y agarro y le digo, no, lo pusiste vos. Y yo no lo quería mandar en cana, que estaba durmiendo el hijo de puta. Y que estaba borracho. Y una cosa que se tira el padre con el otro tipo que hacía un montón de años que laburaban ahí. Y dice, vos lo pusiste cardan y lo pusiste mal, no sé qué. Y yo dije, y me empecé a reír y no sé qué le dije al loco, y era más grande que yo. Y me empezó a correr los 60 metros que me di al taller con una barreta que me iba a pegar. Y salió el hermano de la oficina, el otro hermano, y lo atajó justito, si no me partía la cabeza. Bueno, como esa, miles ahí, miles, ¿eh? El padre un día a uno de los hijos lo agató con una cadena y lo colgó de la pared con una cadena en el cogote, ¿no? ¿Sabés lo que era? Pero bueno, esa es una de las que me acuerdo. Mirá, te cuento una anécdota que me pasó cuando trabajaba, o sea, trabajaba. Hacía rato que no trabajaba y conseguí trabajo justo el día del amigo. Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, tenía que ir porque necesitaba trabajar y tenía que ir. y mis amigos se juntaban todos a festejar el Día del Amigo. Y ese día no pude ir. Bueno, tuve un amigo que me alcanzó hasta el trabajo, que el trabajo era para cuidar una garita de garitero. Un frío, creo que era el día más frío del año. De esto hace como 4 años atrás, 5. Y bueno, dale, dale, empecé creo que a las 8. Bueno, me quedé ahí, en la garita, no te dejan entrar adentro de la garita. Yo me metí 2 veces y vino el encargado y me dijo, no, vos tenés que estar afuera de la garita con una linterna parada en una esquina mirando a ver que la gente entre a su casa. ¿Te podés imaginar que...? No, duré 3 horas. La cuestión es que me cansé de hacerme el mulo por muy poca plata y abandoné. Le dije al mismo amigo que me dejó que me pase a buscar, le dejé el walkie-talkie eso ahí, la linterna de mierda esa, y le cerré con candado la garita y me fui. Bueno, el otro día fui a la casa del encargado. Me dice, ¿a dónde te metiste, flaco? No, no, no trabajo más, le dije. Así que fue muy chistoso el día ese porque... Y no me olvidé más, porque fue el día del amigo, duré 3 horas y 20 minutos. Fue el trabajo más rápido de mi vida. Bueno, así que... Nada, era una anécdota que quería contarles. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reces, huella y harapos comiendo a veces, patrón, por sus intereses. Ese es su peón, patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones, patrón, por sus ambiciones. Ese es su peón. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con suelto enano su tierra oscura, patrón, y que usted disfruta. Ese es su peón, patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón, y tosiendo rabia. Ese es su peón. Una sombra y otra sombra se tormenta y el vendaval no tiene rienda, no hay quien lo detenga. Ahí va su peón, patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza,

murió a contramano entorpeciendo el sábado. Por ese pan de comer y el suelo para dormir, registro para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir, Dios le pague. Que tenemos que beber, por ese humo desgracia que tenemos que toser, por los daños de gente para subir y caer. Que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir, Dios le pague. CRS Inyección, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Carga de aire acondicionado de vehículos, servicio general del automotor, sistema electrónico, frenos, mecánica e inyección electrónica. CRS Inyección, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. El Ferroviario, casa de comidas, sándwiches, hamburguesas y mucho más. No te pierdas la especialidad de la casa, pollo al espiedo con fritas o con rusa. Avenida Rosales 990, Remedios de Escalada. Podés hacer tu pedido por teléfono al 2108-5089 o al 11-41-96-44-19, 11-41-96-44-19. El Ferroviario, casa de comidas, de lunes a sábados de 10 a 15 horas, de lunes a viernes de 19:30 a 22 horas. Escuchamos Bea Patrón de Alfredo Zitarrosa. El autor de la canción es Aníbal Sampaio, de 1970. Y escuchamos Chico Huarque, Construcción, en español, del disco homónimo Construzao, para los que hablan portugués. Dijimos el año 1971. Mira qué cerquita. A partir de aquí dejamos la variedad y volvemos al rock and roll, pero bueno, eso será cuestión de los bloques que siguen. No nos olvidemos las historias que tuvimos recién, una mejor que la otra. Sí. Cande de Lanús con la pornografía en las escuelas. Vamos a sacarnos la careta, vamos a recordarlas por lo que son las anécdotas. Sergio de Banfield... El que lo corrieron con la barreta. Con la barreta, 60 metros. Barreta, porno en escuelas y... porno en la escuela muy fuerte. bueno, es el click, es el clickbait. Es pegar, picar, que el oyente se interese por la historia, aunque quizás no se trate de lo que dice el título. Y Pablo de Sporting, que fue el día más frío del año, duró 3 horas 20 minutos... en un trabajo muy, muy fuerte. Yo estoy... No quiero aventurarme. Está la vara muy alta. Está la vara muy, muy alta. Bueno, pero faltan más audios. Faltan. Yo tengo una acá de Alejandro de San Telmo. trabajando en un taxi, se me suben dos jóvenes bolivianos, turistas. Uno vivía en Bolivia, el otro vivía en Dinamarca, porque era el hijo del embajador boliviano en Dinamarca. Sábado 6 de la tarde, querían cambiar dólares, fue lo primero que me dijeron. Le dije, muchachos, tengan cuidado porque acá... No le digan a cualquiera que tienen dólares para cambiar. Estábamos en el centro, fuimos al Hotel Bowen, cambiamos los dólares y querían comer asado argentino. Y el mejor vino de Buenos Aires, porque la familia se dedicaba a eso, a la cosecha de vinos, ¿no? Bueno, fuimos a Puerto Madero. Pedimos el mejor asado con el mejor vino. Eran las 8 de la noche. Y ahí me dijeron, ¿vos cuánto ganás por día? En esa época, 500 pesos. Esto hace 5 años atrás. Perdón, 10 años atrás. Leí mal yo. Bueno, ¿te damos 1000 y te quedás con nosotros? Sí. De una. Bueno. Después arreglamos lo que siga. Sí. Obvio. Aparte de eso, querían otras cosas. Me caso yo, ¿eh? Otras sustancias. Fuimos al Bajo Flores. No sé por qué sospeché desde un principio que esta historia terminaba en el Bajo Flores. Vaya uno a saber por qué. ¿No sentiste como una vibración especial en el pecho vos, Colón? Perdóname que te interrumpa, Daniel. No. A mí no, Alejandro Santelmo. Alejandro de Santelmo. Fuerte. Bueno, conseguimos todo. Lo cierto es que de ahí fuimos a un cantobar. Eficiente, chabón, por lo menos. Sí. Mejor asado, mejor vino, mejor postre. Pedían mil pesos por día. Pedían todo lo que le pedían, él contestaba. Bueno, me quedé la noche con ellos en un bar. Toda la noche. Habían estado 10 días y lamentablemente los conocí el último. Al otro día los llevé al aeropuerto y fue el mejor día de mi trabajo en toda mi historia de taxista de 20 años. Gracias, Alejandro. Muy fuerte, Alejandro de San Telmo. Mientras vamos preparando dos audios más, tenemos a Pablito de Villaluro que nos cuenta, entré a trabajar en el Estado, primera semana... Me mandaban a repartir papeles para todos lados. Voy a una oficina que el tipo que atendía para mí era un viejo choto, mal llevado, con menos ganas de laburar que el rey de las reposeras. Le llevo unos papeles que estaban perfectos y me los rechaza y me habla mal. Y me la fumé. A la segunda me vuelve a hacer lo mismo y le tiré los papeles en el escritorio y le dije, la próxima vez que me hables así te voy a arrancar la cabeza. Estos papeles están bien y vos no lo querés agarrar porque sos un vago de mierda. ¿Sí? Y ahora le voy a contar a tu jefe que la próxima vez que me hables así te voy a arrancar la cabeza. Y fui y se lo conté al jefe. Siempre me trató bien. Después, a partir de ahí, Pablito de Villaluro. A veces... los métodos quizás no sean los mejores, pero la efectividad mata método. Había un empleador, ¿no?, que le decía, no me haga emplear métodos que no quiero emplear. Es verdad. Tengo unos saludos, si querés, acá. Dale, después vamos con los audios. El Tecla de Escalada, Santiago de Temperley, del Cabezón, Martín de Herley, el viejito, Santi de Banfield, Facu de Banfield, Facu de Herley, El Proceso Rock, Kitty, Rodri, Lucas, gracias a todos. Vamos con los dos audios de los oyentes y seguimos por la historia de la semana por el premio de CRS Inyección. Hola, soy Cristian de Escalada. Bueno, con respecto a la historia, esto sucede en la metalúrgica Canale, que le pertenecía a la antigua empresa de alimentos Canales. Trabajaba hojalatería, hacíamos envases de hojalata y tipografías, me acuerdo, en la fábrica. Y había un lugar también que era para depósito, pero era todo, trabajábamos hojalatería, o sea, éramos industriales. metalúrgicos. Bueno, también lo raro de ahí era que había muchos empleados con mucha antigüedad, sobre todo los de planta, y bueno, eran más vejetes que yo, incluso, y me acuerdo que había uno que era un chupamedia tremendo, que al final todos lo apodamos chupapí, y claro, arranco, me doy cuenta al toque, a la semana que estoy trabajando ahí, lo alcahuete que era todo. Y siempre antes de arrancar el día laboral teníamos un desayuno de 15 minutos, a lo cual cuando se fue el capataz, en esa época todavía existía esa jerarquía, ya no, se va el capataz de donde estamos desayunando y le hago una apuesta a este chupapí, y de que yo iba a ser más chupapí que él y que le iba a sacar la jerarquía y que iba a ser el favorito del capataz. Bueno, a lo cual todos se rieron, y ¿cómo es? Arranqué al día siguiente llevándole una bolsa de caramelos al capataz. Y así siempre tenía un dulce, una golosina, porque sabía que le gustaba. Y cada vez que este chupapí se metía a la oficina, yo caía con una bolsa de caramelo ofreciéndole una golosina solo al capataz. Bueno, la cuestión es que el capataz agarró la onda al toque, me apreciaba. A lo cual se me ocurre con digamos, el primero que tenía al mando, con alias Cañito, que era la parte toda de agua, plomería, y calderas, encargado. También de la cañería del aire, y claro, estaba muy mal chupapí, se había puesto mal porque encontró una competencia dura que y yo no le aflojaba, entonces se sentía mal, y un día tuvimos la idea de inventar una cámara de vigilancia, que lo hicimos con una caja de cartón, como si fuera una caja de zapato, pero otro tipo más o menos similar, le pegamos unas cositas. Muy, muy, muy trucho. Lo pusimos en un rincón del sector nuestro. A lo cual, cuando desayunamos al otro día, tiramos la onda de que supuestamente por culpa del chupapí pusieron una cámara y ahora nos están vigilando. Porque fue ir al cagüeteo o algo al jefe del sector. Y el capataz estaba re enojado, me acuerdo. Y bueno, éramos 4 o 5 los que sabíamos. Y estaba muy bueno porque cada vez que el chupapí quería ir para el lado de la oficina del capataz, el capataz le hacía seña que no se acerque porque estaba la cámara. Y bueno, la cuestión es que creyeron que había una cámara por un mes, más o menos. Y bueno, nada, eso. Nos reímos mucho. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián de Los Molles, San Luis, para contar mi anécdota laboral. No es mía la anécdota, pero la pasó a mi padre. Él es plomero gasista, estaba laburando en una casa una vez con un cliente ahí soldando unas piezas de plomo y el cliente no paraba de estarle ahí encima, y a pesar de que él le decía varias veces que se corra, que estaba con fuego, no se corría, y bueno, tuvo que accionar ahí, meterle un poquito de fuego a la botamanga del pantalón que tenía, así que le tuvo que prender un poquito de fuego el pie para decirle: Julián, se le está prendiendo fuego la pierna, para que se corra. Y bueno, el señor ahí tuvo que salir corriendo porque se le estaba prendiendo fuego un poco el pantalón y tuvo que salir. Otra anécdota también rapidita, en la misma casa el perrito que tenía el señor era bastante incómodo, bastante molesto, y bueno, y le estaba siempre ahí agarrándole la pata a mi viejo laburando. Y bueno, como el perro insistía, Mi padre le aplicó un golpe con un destornillador en la cabeza y el perrito se desmayó. Vino este señor Julián y le pareció raro que el perro no se mueva. Y bueno, mi padre le tuvo que decir que se había quedado dormido, que seguramente se iba a despertar. Cuestión que el perrito, después de una hora y media por ahí, reaccionó y se pudo levantar. Queríamos aclarar que no tenemos nada que ver con la violencia con los animales. Está mal pegarle a los animales. ¿Qué hizo? Se lo clavó en la yugular para que esté una hora y pico. Pobre perrito. Escuchamos la anécdota de Cristian de Escalada y de Seba de los Molles, dos ganadores que siguen mandando su anécdota porque ellos también ponen la vara. Son dos muy buenas anécdotas. La ganadora de la semana tiene que superar a estas dos, sin dudas. Y así que seguimos elevando la vara. Se acercan las 21 horas. Es tiempo de ir a hacerse otra infusión en una taza más grande. Sí. ¿Tenemos una cortita por ahí? Sí. Otra internacional. Fernando de Manta, Ecuador, hincha de Melec. Estaba de guardia un sábado. En la empresa de 24 horas, y el sindicato había organizado un torneo de papi en Boedo, bajo las autopistas, Boedo y San Juan, una cuadra. Mi guardia era Lanús. Le dije al jefe de turno, tipo 3 de la tarde, que se me había roto un caño en mi departamento y necesitaba ir hasta ahí para solucionar el problema. Obvio que fui a jugar. El partido estuvo parejo y bueno, 6-4, pero la mala suerte que faltando 10 minutos me esguincé el tobillo. Volví a la guardia como le había prometido mi jefe de turno después de bañarme a las 7 de la tarde, pero el pie como un melón. Pensé, hice una visita y les dije que me había doblado el pie bajando de la ambulancia y me atendí por RT. Nunca se enteraron, por suerte, y estuve un mes en yesado. Muchas gracias. Nos vamos a escuchar tres cancioncitas, la tanda comercial, y volvemos para continuar con historias de miércoles aquí en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see.

carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería.

que tenía sus oficinas en el microcentro Corrientes y Uruguay, se dedicaba a tapas, hacía las tapas de gaseosa, la fábrica en Chivilcoy. Al año le caí muy bien al gerente general y me pusieron de encargado de la caja chica. Durante 5 años, es una historia larga, manejando la caja chica, fui de vacaciones a todos lados. México, Brasil, fui a ver a Boca, soy fanático, por todo el país y el exterior. Todos los viernes iba al sauna con todos mis amigos. Oh, bueno. ¿Pero la caja chica de quién era? Era de la empresa, aparentemente. Pero tenía una caja chica gigante. Sí, bueno. Bueno, pero 5 años. 5 años. 5 años. ¿Sabes lo que son 5 años? Sí, sí. Me di todos los gustos que quise. Manejaba la caja de todos los cadetes. Acá está, no sé cuántos habría, no especifica, pero se ve que eran varios. Le comió a los pibes. Sí. Bueno, hasta que se dieron cuenta. Obviamente me echaron. No. Pero no pude cobrar indemnización. Para que tengan una idea, facturaba el valor de un auto cada 15 días. Oh, ahí está, vos que tenías, para que te des idea. Ahí está, esa. Y me la gasté fuerte, toda, dice Rolly. Pero no me arrepiento de nada. Y no, es que no me cabe la menor duda. Ni cargo conciencia, nada. Nada. Saludos, muy bueno programa. Gracias. ¿Qué es la culpa? Un invento. Bueno, te conté una del call center, Daniel. Te tengo que contar una del colegio, en el que fui preceptor durante 4 años, del cual también saqué grandes amistades y quizás con la persona que tuve más diferencias ideológicas era con el director del colegio, y él generalmente tenía razón. Más allá de que hoy por hoy sigamos sosteniendo esas diferencias ideológicas, yo creo que claramente él era, yo era preceptor, primera vez que estaba en el mundo de la docencia. Aprendí muchísimas cosas que le valoré mucho más tarde. Pero me acuerdo que él no quería que tomáramos mate cuando hacía en la oficina. ¿Por qué? Da de vago mate. No, porque él decía, era un purista de la prolijidad, y decía, el mate se cae y cualquier cosa podés manchar el librito de actas, el registro de faltas, que es donde se pasan todas las faltas todos los días, se pasa el registro de asistencia. Carlos, dale, dejate de joder, mate. No tomen mate cocido, que es lo mismo y es más sano. Bueno, no era tan descabellado. En vez de clavarte 3 termos de mate, te tomabas 3 mate cocidos y estaba bien. Una sed. Carlos no contaba con que yo soy muy torpe. Entonces, un día, tomando mate cocido, mi mate cocido de la mañana, mientras pasaba el registro de asistencia, bien temprano en la mañana, porque era la tarea más importante del día, entonces yo quería hacer la primera hora, bien prolija. Mi torpeza me lleva a derribar mi mate cocido sobre el registro de asistencias, con la consabida mancha que, si el registro de asistencias era un poquito más grande que este cuaderno, la magia de la radio, usted imagine, un chiquitín más grande, así oficio, tenía una marca así, tuk, tuk, ¿no? Que ocupaba fácil 40% de la hoja y había pasado para las hojas de abajo, sin duda, claro. Sin duda. Verde ahí. Claro, fin de mes, momento de llevar el cuaderno, bueno, secándolo con Cristina, y Mauro dice, son muy boludos, y le digo, viste, es inevitable. Bueno, secándolo como pudimos, obviamente quedó un manchón verde hermoso. Llega fin de mes, había que llevar los registros para que los vea Carlos, que íbamos una vez cada uno. Cristina me dice, no, dejá que voy yo. Digo, no, Cris, no. Vos no te tenés que comer esta cagada a pedos. Claramente, esta es toda mía. Dejá que voy yo y voy con los registros de ti orgulloso, los 6 registros. Y obviamente, los otros 5 estaban impecables, a mi favor, ¿no? 2 más míos, impecables. Y los 3 de Cristina, que estaban siempre impecables. Y el mío último, ¿no? Entonces, bueno, Carlos los mira y no te decía un cheque bien, porque él siempre quería ver el total. Entonces, pues, venía muy bien, venía así, hasta que abre el último y ve, y dice, ¿ves? Esto es por tomar mate en la oficina. Yo te dije, le digo, no, Carlos, Esto es por hacerte caso a vos. Un mate no hubiera hecho eso. Eso claramente es un mate cocido. Y no, no me echaron. Yo sé que no me echaron. Yo siempre recuerdo que de todos los laburos me fui bien. Saludando. Y si hubiera tenido... Siempre estuvo la puerta abierta. Pero me acuerdo de esa. Y otra chiquitita, así, si me permitís, en la que Carlos, por supuesto, también tenía razón. Acto del colegio, había un equipo para enchufar, un enchufe muy viejo, muy, muy viejo, ya había que cambiarlo. Bueno, termina el acto, enchufado así, me estoy guardando todo y cambiamos el enchufe. Entonces yo quiero abrir el enchufe viejo para ver cómo era por dentro, porque era muy raro y era una oportunidad única, no iba a volver a ver ese enchufe. Entonces mi curiosidad me llevó a agarrar el cúter y empezar a abrir el enchufe viejo. Viene el director y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, quiero ver cómo es por adentro. Le dice, te vas a cortar. Le digo, Carlos, no soy tan boludo. Ese era el problema también que teníamos. La autoestima muy alta. Se fue Carlos. Y yo efectivamente, ¿qué pasó? Me corto, acá claramente. Meto un tajo así, pero cortito, pero de esos que sangran. Y digo, mira la puta que me parió. Me voy a la oficina y entro así como si nada. A buscar el alcohol y el algodón que estaba lógicamente en la oficina del director para saber cuándo se requería eso, porque significaba que había sangre en el colegio. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, tenía razón, soy muy boludo. Y luego me corté. Y me fui con el alcohol en silencio. Eso lo considero un empate. Aceptá, no, yo creo que aceptaste la derrota. Tenemos dos audios por ahí para escuchar. Hola gente querida, bueno, hace muchos años atrás trabajaba de reclamista en Edesur. Historia tengo un montón, pero esta era un clásico del domingo. Una señora tipo 5 de la tarde hacía su reclamo por baja tensión. Fuimos el primer domingo, le ajustamos algo ahí en el poste. Segundo domingo le cambiábamos de fase. Y así todos los domingos. Ya los de Edesur nos pasaban el reclamo diciendo, son las 5, la señora VIP reclama. La verdad estábamos cansados. Un día llegamos y nos quedamos peleando con mi compañero. Baja vos. No, baja vos. No, baja vos. Dale, te toca a vos. Bueno, bajo yo, toco el timbre. Y estaba esperando detrás de la puerta. Me dice, estoy mal. Vení, querido. Me lleva a donde estaba el transformador. Y me dice, yo paso por acá y me tira un rayo en la cabeza. Cuando terminó de decir esto, la miraba y me imaginaba el rayo en su cabeza. Puse la escalera, revisé todo y me gritaba de abajo. Me alejo por el rayo, ¿eh? Bueno, señora, mantenga distancia. Me bajé y me dice, vení. Te voy a mostrar algo que me pasa en casa. Nosotros no podíamos entrar al domicilio, pero realmente queríamos dejarla tranquila y que no llame más. Entro a su casa, la madre de ella, sentada en la mesa tomando un mate cocido, y le decía, que revisen todo, que revisen todo. Y ella le gritaba, ah, mamá, no me molestes más. Yo diciéndoles, bueno, no se peleen. Me lleva al baño y me dice, cuando me baño de la ducha sale una electricidad que me hace mal a la cabeza. Mi respuesta fue, quizás el chorro es muy fuerte y por eso le hace mal. Y se rió un poco. Pero bueno, la siguió. Y la remató cuando me dice, mira, yo prendo la tele y en algunos programas de televisión se baja la tensión. Ahí me fui a buscar a mi compañero. Le resumí el asunto. Entramos a la casa. Nos sentamos cada uno en su sillón, con la madre al lado tomando el mate cocido, y nos quedamos mirando la tele a esperar que sucediera algo. Nos tomamos varios mates comiendo bizcochitos. Me acuerdo que vimos una película en el canal 13 que estaba muy buena. Ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero estaba muy buena. Y cuando nos fuimos, le pedimos que haga el reclamo, pero más tarde. Ya para esa hora nosotros habíamos terminado. Pasaron un par de domingos y nos llama un compañero diciendo: son unos guachos de mierda. El clásico del domingo lo tenían otros. Hola, soy Sergio Banfield de vuelta. Bueno, otro de los laburos que tengo, que es donde trabajo ahora, es en la línea 45, en el taller. Y bueno, las fiestas de fin de año de la empresa se hacían en la cancha talleres, en el club. Y me acuerdo la última fiesta que hicimos, justo cae un chabón nuevo a laburar el taller, un electricista. Hacía 2 o 3 días. Y el encargado le dice: venite a la fiesta el sábado, ¿eh? Ah, sí, ¿puedo venir? Sí, venite a la fiesta, acá en talleres, están todos invitados. Había como 400 personas, ¿eh? Y tocaba Rafa y Jorge Formento conducía el show. Bueno, la cosa que el loco dice: ¿y cómo es que vení vestido? Y salto yo y le digo: de traje, ¿cómo vas a venir a una fiesta a una empresa? Y va a haber 500 personas, viene Rafa, el Formento. Digo, ¿cómo no vas a ver qué traje vamos a venir? ¿Cómo vamos a venir? Ah, bueno, dale, dale. La cosa que llega el día de la fiesta y caemos todos en ojota, bermuda, o bermuda y zapatilla, remera, y lo vemos al loco entrar con traje, corbata, camisa, se empiezan todos a caer de risa. El chabón se la comió, no dijo ni una, y empezaron todos a buscar, hijo de puta, mirá cómo le hiciste venir al chabón. Después los dueños andaban preguntando quién lo había hecho venir. Así, bueno, no me dijeron nada. Pero nos cagamos de risa por el chabón, se la bancó. De a poquito se iba sacando el saco en las fiestas. Después se sacaba la corbata, quedó con la camisa sola. Y bueno, esa es otra de tantas que hay. Bueno, besos. Escuchamos a Martín de Lanús con el clásico del domingo de esa compañía de energía eléctrica. Adiós, adiós, buenas noches. Esperando el rayo. Esperando el rayo, qué fuerte, qué fuerte. Y Sergio de Banfield de vuelta, qué gran narrador que es Sergio. Siempre bien, siempre a la altura, siempre medido. Me gusta. Cuando esta nueva normalidad vuelva, nos vamos a conocer. ¿Sabes lo que logra Sergio? Que creo que es el espíritu del programa, es que vos lo escuchás y te metés en el, estás ahí, sos él, ¿no? Cuando escuchás la historia como te la cuenta, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, si querés te cuento una mía. A ver, guarda. No, te voy a contar. Para mí una de las jornadas más gloriosas, ¿no? Trabajando de paramédico. Era un día domingo. El domingo es un día de mucho trabajo. Sí. Generalmente. Y veníamos trabajando mucho y nos dan la comida, que uno trabaja una guardia 24 horas, te dan una 40 minutos al mediodía para comer y 40 minutos a la noche. Bueno, eran la 1:00 del mediodía, nos dieron la comida. Nos bajamos en una parrilla para pedir y nos llaman por el yandy y nos dicen: no. Hay un grado 1, que era lo más grave, en Luján. Piñeiro. Piñeiro, cerca. Casi Klosterman, sí. Que Maurito la debe conocer mucho. Bueno, le decimos, nos fuimos a la ambulancia, arrancamos, le decimos: ¿cuál es el diagnóstico? Paro cardíaco. Bueno. Sirena, llegamos al toque, era una esquina. Cuando bajamos, ya nos estaban puteando los parientes. Tardaron un montón, qué sé yo, mi mamá se está muriendo. Yo cargando el desfibrilador y un bolso de paro específico para eso, diciéndole, gente, recién me lo dieron a mí, yo no soy jefe, soy un empleado, era en un primer piso. Cuando entramos al comedor vimos arriba de la mesa Colón, papas fritas, maníes, palitos salados, salame, salamín. A nuestra derecha estaba el patio, la parrilla, chorizo, chinchulín, morcilla, asado, un hambre. A la izquierda, la abuela, tirada en el piso, muriéndose. Bueno, la verdad que el médico que estaba conmigo, un crack, Jorge, ecuatoriano también, haciendo el trabajo de reanimación, ¿cuál era el problema? Se había atragantado con un pedazo de salamín. Por comerlo a escondidas y rápido. Paréntesis, consejo. Si tienen una abuela de 80 y pico años, déjenla comer un pedazo de salamín, córteselo en cuatro, para que no se atragante. Sácale la grasita. Bueno, no. Lo cierto es que mi gran compañero logramos, él logró en realidad sacarle el pedazo de salamín que había atragantado. La trasladamos al hospital Finoquieto Avellaneda y le salvamos la vida. Y hablando en serio, fue muy orgulloso de mi parte, porque generalmente en ese trabajo pasa lo contrario, ¿no? Es como el que nos enseñó, el que nos dio el curso, de 10 paros se salva una. Bueno, en este caso se salvó la abuela, le dimos otra oportunidad y la verdad que fue muy pintoresco, ¿no? Terminaron los parientes, obviamente, los que nos puteaban abrazándonos y dándonos propina y agradeciéndonos. Y la verdad fue el día más lindo de ese trabajo. Bueno, explotan las redes sociales de este programa mientras vamos preparando dos audios más de oyentes y una cancioncita, Mati, mientras escuchamos un audio calentito que acaba de llegar recién. Esto es Sin Filtro, no sabemos lo que viene. Oh, bueno, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Ayelen, soy de Lanús. Bueno, les voy a contar mi historia. Hace muchos años laburé en un call center que quedaba en unas oficinas sobre la calle Corrientes. El call center era de mensajes de texto, tipo mandá horóscopo el 2020, pero era una empresa yankee. Bueno, y en la semana de capacitación conocí un montón de chicos que estaban en la misma que yo y empezamos a salir. Como laburábamos los sábados y domingos, también hasta las 8 de la noche, los sábados nos tomábamos un taxi hasta Palermo y salíamos por ahí. Y bueno, un sábado salimos y yo me excedí de tequilas y llegué como a mi casa al otro día a las 11 de la mañana, esto era domingo, y a la 1 tenía que estar en el call center. Mi papá cuando ve la situación me llama y me dice, dale que yo te llevo, y me alcanza hasta las oficinas con una resaca de la hostia. Como cuestiones que no la pude pilotear muy bien y me quedé dormida en el teclado del laburo. Y cuando mi supervisor me ve, primero se enoja, después me alcanza un vaso de agua y al final me dice, bueno, anda hasta el Mac y tómate un café y después volvé. Me tomé mi tiempo en el Mac y cuando volví a las oficinas veo a mi jefe cagándolo a pedos con el dedito a mi supervisor por estar cubriéndome. Di media vuelta, le hice seña a un compañero que me estaba mirando y le dije, nos vimos. Me fui a mi casa. Un saludo grande. No volvió más. Muy bien. Por está bien. Ayelen se fue con altura. Muy bien. Muy bien. La frente en alto. Soy señor. No tengo nada que reprocharme. Por supuesto. Muy bien. Bueno, tenemos ahí dos audios más. Una canción. Y volvemos para ya ir liquidando esto. Dale. Buenas tardes, amigos de Historias de Miércoles. Soy el Turco de Escalada y quería contarles una historia de trabajo que transcurrió por los años fines de los 90, 98, 99, que fue la bendición de compartir el trabajo con un amigo que hoy ya no está, que en el barrio era muy querido y para mí también, y fue la historia de haber coincidido en horario y en trabajo prácticamente, porque lo que él cobraba, él estaba en cobranza y yo en corte de una empresa de telecomunicaciones. Entonces lo que él no podía gestionar, me avisaba y yo iba con la lista de corte de la gente que no había arreglado económicamente una forma de pago con él, yo lo tenía que ir a cortar. Y bueno, se hizo muy agradable, laburé con él aproximadamente, voy a decir medio año, pero me parece que un poquito menos. Y hasta he tenido el placer de compartir con Funes, él es nuestro amigo, compartir cuadrilla, que salíamos a cortar en equipos. Entonces, nada, teníamos un método medio infalible. Bajaba yo, subía la escalera hasta el poste de luz donde estaba este sistema de cable. Entonces, me subía y sin tocarle timbre a nadie, estaba ahí arriba. Entonces, llegaba el momento que él entraba en acción, tocaba el timbre, salía la persona y veía la situación, que yo estaba arriba del palo a punto de cortar y él ofreciéndole una gestión de la deuda. Y bueno, así había recuperado un gran porcentaje. La verdad que bueno, justo se dio esta historia de miércoles para contar algo sobre trabajo, si yo tenía esta guardada en el tintero. Hola, mi nombre es Fernando, buen trabajo en salud, hincha de Vélez. Y para las anécdotas, tengo una anécdota laboral. Un día estábamos en una empresa y estaba acompañando a mi amigo el extraccionista que le iba a sacar sangre a una chica y le pregunta si cuando entra, yo noto que tenía el pantalón, una empanada de concha, los labios muy marcados, y le pregunto si le tenía miedo a las agujas. Y ella me dice, no, porque justo ayer fue al dentista y me sacó una muela, viste, y me puso anestesia, me dice. Y eso es con aguja. A lo que yo le comenté, ¿pero vos sos alérgica a las agujas? Perdón, ¿a la anestesia? Me dice ella, no, ¿por qué? No, le digo, porque tengo todos los labios hinchados. ¿Para qué? Mi compañero le pudo sacar sangre, se fue. La chica se fue al baño a verse los labios y vuelve y me dice, yo me los noto normales, pero no sé si vos los ves hinchados. A lo que todo esto nos estuvimos riendo meses con eso. Cuando estamos por ir, al otro día también en una empresa que tenía varios días de operativos, me cruza la chica y me ve y me pregunta, me dice, hoy no me notás los labios hinchados, ¿no? Le digo, no, hoy la verdad que no. Pero te digo, fue una anécdota que nos reímos meses y meses. ¿Qué te parece? Esto es algo nuevo, man. ¿Qué te parece? Nuevo. Prepárate y poné lo mejor. Pon el CD, prende el amplificador. Llama a la banda, llama al cantor y escucha cómo presenta el locutor. Ya la radio te está pasando, la televisión de vos está hablando, los conciertos están al mango. Despertate, estabas soñando. Porque la realidad es otra, la promoción es de boca en boca. Lo nuestro es el trabajo de hormiga, en el estudio o en la gira. Quieren que pare o quieren que siga, eso quiero que la gente me diga. Los cajones de la multinacional están repletos, no hay más lugar. Tu video, ¿quién lo va a pasar? Solo aquel al que le vayas a pagar. Porque esta es la lógica moderna, pone la plata o te cortan las piernas. Porque el arte hoy es un comercio, no tiene valor pero sí tiene precio. No me quejo, estoy al tanto, suben los productos y con algo hay que pagarlos. No me quejo, estoy al tanto, suben los productos y bajan los salarios. El trabajo de hormiga es el que realizamos, no nos detenemos y no nos cansamos. El segunda no me alcanza la hoja. Como el agua, Fidel te moja. No me gusta la carne, prefiero la soja. Mi estándar de vida no es muy elevado. Yo con poco siempre me he arreglado. Les agradezco a los que me han criticado, porque de ellos me he alimentado. Y a la gente que me acompaña, a todos ustedes yo le debo mi esperanza para seguir en el espectáculo, saltando vallas, venciendo obstáculos. Después de todo, la vida es una sola. Pone play rec y prende la consola. Estoy ahorrando para ganar un premio, porque muy caros los están vendiendo, pero la gente lo está sabiendo. Por eso conmigo la masa se está moviendo. Ya no hay tiempo para punto y aparte. Hoy todo es plata y nada es arte. Ya no hay tiempo para punto y coma. Si no pones plata, andate a la goma. El trabajo de hormiga es el que realizamos. No nos detenemos y no nos cansamos. El trabajo de hormiga es el que realizamos. No nos detenemos y no descansamos. Estoy al tanto, suben los productos y bajan los salarios. Arte Regal, tienda de regalos, artículos de decoración originales, prácticos y divertidos. www.arteregal.com.ar. En Instagram los encontrás como @arteregal. Uriarte 899, remedios de escalada. ¿Se te rompió el auto? ¿No conseguís el repuesto indicado? Grupo Rosales es tu solución. Más de 40 años brindando el mejor asesoramiento, variedad y calidad de productos. Tren delantero, suspensión, electricidad, encendido, inyección, frenos, de todos los autos. Trabajamos todos los medios de pago con la mejor financiación. Búscanos en redes sociales o visita nuestra página www.grupo-delmedio-rosales.com.ar www.grupo-delmedio-rosales.com.ar. Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Escuchamos a Yelén con su vida con estilo del call center. Escuchamos al Turco de Escalada. ¿Hay título para el Turco? Muy fuerte. Muy fuerte. Escuchamos a Fernando, el hincha de Vélez. ¿Hay título? Labios hinchados. Labios hinchados, por supuesto. Labios hinchados, muy bien. También escuchamos a Fidel Nadal, Trabajo de Hormiga, del disco del mismo nombre, del año 2005. Trabajo de Hormiga, en tantos sentidos que se hace tan fuerte que es. Se nos fue en un tris la parte cultural. A ver, yo tengo una película chiquita para contarte, Tiempos Modernos, la de la foto. Que muestra toda la. Con el gran Charles Chaplin. Yo tengo otra, pero no me acuerdo el título. El protagonista es Silver T. Stallone. Y es el primer sindicalista, la primer huelga. No me acuerdo el título. Muy buena película. Bueno, ahora hace poquito salió El Irlandés. También es un trabajo. No, pero la que dice el Dani sí, me acuerdo. No se me viene el nombre ahora. Sí. Recomendable. Sí. Muy bien. Te cuento la última anécdota personal de mi tercer trabajo. No me enorgullezco de esto, pero el momento lo pedía y lo ameritaba. Trabajo en el que sigo estando, pero esa era una oficina gloriosa, histórica. La 219 que salió a la quiniela esta semana. Era una isla, nosotros éramos 6, 7, 8 de este lado. Y eran 3 o 4 del otro lado, separados por unos armarios. ¿Qué nos conocíamos? Nos conocíamos, charlábamos. Y había uno que era muy petiso y tenía un bozarrón muy fuerte. Y lógicamente, en los apodos, le quedó el Mini Basilie. Y entonces, bueno, la charla va, la charla viene. El Mini Basilie cayó muy enfermo y estaba muy jodido. Sabíamos que estaba muy jodido, había estado mucho tiempo sin ir a laburar. Y sabíamos que lo más probable era que no pudiera volver. Y teníamos un compañero, yo tenía un compañero que en un trabajo anterior le decían basura. Bueno. Directamente. Para que uno calcule más o menos. Era buen tipo, pero esa gente que es una basura para los comentarios y que siempre está buscando hacer una broma. Y yo estaba ahí, en ese lugar, no supe qué hacer. Viene Dani, el loco, un día, y dice, che, el Mini Basilie, porque encima como era sordo, gritaba. Dice, no, el Mini Basilie, dijo, no, dice el pelado, partió el Mini Basilie. No. No, dice el loco, no te puedo creer, uy, no te puedo creer, bueno. Bueno, sí, bueno, quedó, pasó. Esas cosas que pasan, que se dicen en la oficina, pasan. Un día, estoy sentado, estaba Dani sentado enfrente, el pelado, el basura, de este lado, y entra el Mini Basilie a la oficina. Ya que estaba, vino a saludar, vino a despedirse ese día. Nosotros estábamos así, Dani no lo vio, Dani estaba de espalda, yo le hice una seña con los ojos al pelado, el pelado lo ve, lo entretuvimos, nos miró, saludamos, no sé cómo estabas, él hace así, ya casi no podía hablar, se fue, no lo vio. Para Dani, el Mini Basilie seguía estando del lado de los muertos. Hasta que el Mini Basilie volvió un día a la oficina, que nosotros no sabíamos. Pero nos enteramos después porque entra Dani a la oficina pálido. Pálido. Como pocas veces vi a alguien y le digo, Dani, ¿qué te pasa? Me crucé al Mini Basilie en un pasillo. Y nos miramos con Miguel y dijimos, no, Dani, no puede ser. O sea, viste, no sabíamos cómo. No, porque Dani pobre no era la persona para hacerle el chiste ese. Pero el pobre decidió convencido. Después el Mini Basilie partió, lógicamente. Y ahí ya no hubo más necesidad de sostener esa mentira. Pero lo peor es que lo sabíamos. Ya lo sabía toda la oficina y él no. Y ya era. Como muy. A ver, no había necesidad de sostener. Le mando un cariño grande. Una persona generosa como pocas, el Loco Cruces. Muy bien. Son las 10 menos 10 de la noche. Nos quedan dos audios más para escuchar. Nos quedan dos canciones más para escuchar. Y nos vamos a deliberar a ver cuál es la mejor. El voto a voto, otra que Estados Unidos. ¿Esto? Sí, esto está más reñido. Acá hay muchos representantes electorales. Duerme. trabajar. Bueno, soy Candela de Lanús otra vez. Resulta que la escuela en la que trabajo es muy grande. Tiene de primario, jardín, secundario. En primario estaban en fiesta, en festejo, no me acuerdo de qué. Jardín estaba en clase y secundario también. Yo estaba en secundario, que está en la parte de atrás de todo el colegio. Por la parte de primario entraron todos los padres, los familiares, qué sé yo, y entre ellos una señora muy particular que estaba mal, estaba muy mal de la cabeza. Atravesó el colegio, cruzó todo el primario y llegó al secundario, que estábamos en clase. Atravesando el primario, ella iba gritando, no me acuerdo qué gritaba, y se fue sacando la ropa. Entonces atrás de ella iban dos maestras tratando de calmarla, pero no lograron frenarla, porque tenía mucha fuerza, era una señora grandota. Y tampoco podían golpearla, ni empujarla, ni hacer nada de eso. Llegó al secundario, cuando llegó al secundario ya no tenía ropa. Estaba desnuda y estábamos todos en los salones, pero los chicos se dieron cuenta de que había una señora desnuda en el medio del patio. Salieron los directivos y ellos lograron llevarla a un salón donde lograron sentarla y se escuchaban sus gritos. No me acuerdo qué gritaba, pero por lo menos dejaron los chicos de ver a esta señora cómo estaba. Vino la policía, fue un día muy particular. Esa es otra de las anécdotas. Escuchamos Gil Trabajador de Hermética, del disco Ácido Argentino de 1991. Y escuchamos Señor Jefe de Sacre, el Ministerio del Buen Pensar, del año 2018, como el audio de Cande otra vez. Una votación difícil. La más reñida. Muchas historias en el día de hoy. Quiero destacar, bueno, Cande, porque me encantaron todo lo que pasa en la educación. La docencia fuerte. La docencia sí. Muy fuerte, muy fuerte. No todo es como los programas de la tele. Sergio, que es un gran narrador, sobre todo la de la barreta. Ayelén, la del Concelter, es una gran ida, me parece muy bien. Pero si tengo que elegir, creo, bueno, la de los ganadores anteriores también. Sí. Cristian de Escalada y Seba de Los Molles, que también dejan la vara muy alta. Muy alta para la elección. Pero creo que hoy Pablo de Sporting es el que se lleva mi voto. Uno para Pablo. Bien, a mí me gustó, todas me gustaron en realidad, pero la del viejito con el rayo de la secuencia esa también, no la nombraste, a mí me gustó. La de Sergio de la Barreta también, bueno, la de Cande con la pornografía y las cosas que pasan en el colegio. Pero sí, creo que la de Pablo, que duró 3 horas en el laburo. 3 horas 20 en el laburo. 3 horas 20, el día no del es lo mismo. El para. Día del amigo. No es lo mismo. Es muy fuerte. Sí, creo que es esa hoy. 2 para Pablo, de T. Bueno, más allá de que está definido, creo que fue muchas historias muy buenas. Coincido con los dos. No voy a ser reiterativo, todos los que dijeron ustedes son los que yo había anotado. Aparte de las buenas historias, es la forma de contarlo y todos, tanto Cande, Ayelén, el viejito, Fernando. Sergio, Fernando, la contaron muy bien y coincido, unánime. La primera vez que es unánime, Pablo de Sporting para mí es la mejor historia de la semana. 10 de la noche, muchas gracias Matías por el aguante un miércoles más. Yo no quiero trabajar, así que hoy tampoco podía faltar esta canción, símbolo de todos los trabajadores. Querido Daniel, querido Martín, será hasta el miércoles que viene. Exacto, hasta el miércoles, Dani. Hermoso, hermoso, hermoso. Mosh Radio. Inicio de espacio. Una revelación.